CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos el desarrollo de la información periodística con Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Estaba viendo el vivo. Y vamos a comenzar con la nota que hacíamos por el tema del Día de la Discapacidad que hablaban los compañeros de Mañana Radio. Se hizo una instancia ayer en Torre Ejecutiva y tuvimos la oportunidad de hablar con el director de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Lezama. Uno de los problemas que se tienen y que es de complejidad es que las personas con discapacidad son de las que menos acceso tienen a estudio y menos acceso tienen también a fuentes laborales. Vamos a escuchar lo que decía el director de Discapacidad, Federico Lezama. Bueno, desde el Ministerio presentamos un informe sobre las condiciones, las características de la población con discapacidad, con un énfasis en lo que son las brechas, que dan cuenta de un nivel de desigualdad que tenemos en nuestro país en materia de discapacidad, que realmente es alarmante. Y hoy lo que estamos presentando son las bases del plan que atiende estas brechas y estas necesidades. 3 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos parece un momento necesario para transmitirle a la ciudadanía cuál es la estrategia que tiene el gobierno en materia de política de discapacidad para los próximos 5 años. Asumimos con un proyecto, lo presentamos en todo el país. En los últimos meses estuvimos recorriendo cada uno de los departamentos, reuniones con las comisiones departamentales, con las intendencias departamentales también. Y hoy llegamos a presentar las principales acciones que hemos podido acordar con los distintos ministerios y organismos del Estado. Una estrategia que requiere un instrumento que es el Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad, que será una herramienta dinámica, porque el Uruguay tiene su presupuesto de rendiciones de cuentas y por lo tanto tiene la posibilidad de adecuar las decisiones que se tomaron en esta planificación quinquenal. Y una vez que esté el presupuesto decidido, que faltan pocos días, vamos a estar pudiendo ir estableciendo cuáles son los alcances del plan, las metas y los indicadores. Y algo muy importante, asociado a lo que fue el informe de la brecha, nosotros vamos a medir el impacto de este plan en función de los resultados en los indicadores poblacionales. Nuestro objetivo es reducir la brecha social de la discapacidad. ¿Por dónde pasan esas acciones? ¿Qué se puede ver en el territorio? En primer lugar, hay un paso importante que tiene que ver con la rectoría de la política pública en discapacidad. Por primera vez el Uruguay va a jerarquizar en el primer nivel lo que es la política pública con la creación del Instituto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algo que va a ser una ley porque ya tiene la media función en diputados y en el Senado y en los próximos días se va a consolidar. Esto nos va a permitir tener una herramienta adecuada para articular el conjunto de los organismos del Estado que atiendan estas principales necesidades. Las prioridades están centradas en la educación y en el trabajo. Tenemos un gran desafío de que no hayan personas con discapacidad que queden por fuera del sistema educativo. Y además, que aquellos que ingresan al sistema educativo puedan tener una trayectoria educativa. Casi el 60% de la población con discapacidad de nuestro país tiene como máximo nivel alcanzado primaria. Eso, en términos comparativos con el resto de la población que no tiene una discapacidad, es de un 26%. En materia de empleo, las tasas de desempleo duplican a las personas con discapacidad. Tenemos una legislación que es sólida, que refiere al sector público, al sector privado. Vamos a anunciar también, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo que va a ser la fiscalización de estos instrumentos. Y tenemos el objetivo de que, por primera vez en la historia de estas herramientas que tienen larga data, se cumplan con los porcentajes que están previstos y que eso impacte, obviamente, en los indicadores de empleo de las personas con discapacidad. ¿Hay algún tiempo para aplicar estas medidas? Lo que estamos presentando es una estrategia a 5 años. hacia el 2030. Y hay medidas que se van cumpliendo, hay algunas que ya se están cumpliendo en estos pocos meses y otras de ellas que se van a ir implementando a partir de cada año. Vamos a tener un instrumento de visualizador, de monitoreo ciudadano. Si las acciones que vamos a estar presentando hoy y las que vayamos a ir incorporando van a ser públicas para que la ciudadanía, los distintos actores sociales puedan ir haciendo un seguimiento del nivel de cumplimiento. ¿Y la brecha con respecto a cuánto es lo que se pretende achicar esa brecha? Bueno, la magnitud dependerá de las acciones que podamos acordar con los distintos organismos del Estado. Hay factores que son complejos, que no se solucionan con una sola acción, y eso es parte también del punto de inflexión que estamos planteando en esta etapa histórica. Hay que entender que en el Uruguay las políticas de discapacidad históricamente se generaron a partir de demandas puntuales, de organizaciones, de familias, de grupos de interés. Nosotros estamos planteándonos una perspectiva poblacional. Por eso nos vamos a referir a los datos del censo, nos vamos a referir a los datos estadísticos para que atiendan a todas las personas y no solamente a aquellas que pudieron golpear la puerta. Exactamente, iba a consultar por... Parte de lo que decía en este caso Federico Lezama, director de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos ahora a escuchar lo que nos manifestaba Carlos Enciso, intendente del departamento de Florida, que concurrió en la jornada de ayer en lo que tiene que ver a la situación planteada en torno a una propuesta con empresarios alemanes. Ayer estaban los empresarios alemanes junto con él, se reunieron con Orsi y con Fernanda Cardona. ¿Qué propuesta hacen? La posibilidad de establecer en Florida una planta de generación de energía a través de residuos. No se puede utilizar ni residuos que tengan que ver con vidrios o metales, pero todo lo demás sí, plástico, residuos orgánicos. Sería una planta que tendría un costo de unos 8 millones de euros y que de alguna manera generaría fuente para unas 30 trabajadores, sobre todo aquellos que trabajan en el reciclado, en recoger, en este caso, basura. Nosotros le decíamos, bueno, pero va a haber que tener una reconversión, y nos decía que sí, que seguramente la empresa lo hará, porque esa capacitación es necesaria, porque, entre otras cosas, es un tema de seguridad. Ahí se trabajan con hornos a una temperatura muy alta, entonces cualquier error puede ser muy complicado. Pero la idea es avanzar en esta iniciativa y por eso reitero, ayer el pájaro Enciso, el intendente del departamento de Florida, se entrevistó en Torre Ejecutiva con Yamandú Orsi y con Fernanda Cardona y una vez que salió lo entrevistábamos allí y esto era lo que decía. Luego de una misión y de una invitación de una empresa vinculada a energía y a tratamiento de residuos, entre otros aspectos, tuvimos una importante devolución en la visita ahora en esta semana a Florida y a Uruguay. Primero para ver la posibilidad de que los residuos puedan tratarse de una forma amigable al medio ambiente en un proceso de gasificación, donde termina en la punta final del proceso la intendencia colgando la energía eléctrica que se genera para nuestra red y que en algún aspecto solamente queda un 3% de elementos después de esa gasificación, que es una ceniza que además se puede usar para carreteras, para empresas viales. Evidentemente es un proceso virtuoso, exitoso en Alemania y en otros países europeos, no conocido aquí en Uruguay ni en la región, y por eso los principales de la empresa, que además también estuvimos con UTE y con la ministra de Industria por temas de paneles solares, de cargadores y de inversión potencialmente que a ellos les interesa también en energía fotovoltaica, hoy tenemos la posibilidad de, aparte del tema residuos, tener una posible inversión para Uruguay en ese sentido a través de ellos que están aquí al lado. ¿Se procesarían residuos solamente de Florida o sería una zona más amplia? Bueno, en el proyecto cada intendencia tiene la autonomía de manejar las